Sí, yo histórico. Lo hizo, para que la gente diga después, no, esta weá está grabada, mula y todo el rollo. No, no, sí, así. Es así, ¿no es cierto? Usted está aquí, sentado al lado mío. Estoy presente, sí. Está presente. Quiero darle la más grande bienvenida a mi invitado el día de hoy, es escritor, porque ha abarcado, ¿eh? No, ya solamente no es poesía, sino que ya abarcó un poco, y vamos a estar hablando de eso. Sí, sí. Redondeando, bueno. Así que al amigo escritor, oiga, mucho gusto, hace tiempo que no nos veíamos. Sí, este es un encuentro histórico y para mí es un gusto estar en un lugar que con CGT me acomoda harto, me agrada, no tengo ninguna reparación. No, estoy un poco abrigado, si quieres saques el paletón. Sí, una buena idea. Sí, encállese, porque aquí hace calorcito. Está empezando a oler mal también. Sí, entonces. Sí, no, oler mal, el locutorio es chiquitito. Sí, sí. Ah, voy a abrir la puerta un poco. Oiga, Luciano Narí, pues. Sí, gracias sí. Por aceptar la invitación. No, un honor estar acá, tanto en la CGT como entrevistado por Marcelo Arce, eso es muy, muy agradable. Oiga, Luciano, usted tengo acá el registro, si me equivoco me corrige, sí, nació el 29 de abril del 77. Eso es correcto, un día antes de la noche de Valpurgisnacht. ¿Qué signo es? Tauro. Tauro, sí. Sí. Todo bien. Oiga, ¿y dónde nació usted? Yo nací... ¿Más allá del hospital, el barrio? Sí, del barrio, claro, pero es que puedo hablar del hospital que es parte del barrio, es parte del barrio histórico, es cerca de estación Quinta Normal. Ah, sí. ¿Cómo se llama ese? San Juan de Dios, exactamente, ahí nací. ¿Y por qué le pregunta a Pedro habían estado hablando antes ya? No, porque es un lugar emblemático. Emblemático, sí, un lugar importante y ahí las mamás que tenían hijos eran porque eran mamás que tenían que tener hijos y no tenían mucho... Muchas lucas. Claro. Money. Uh-huh. Eso que hay cerca del Museo de la Memoria, ¿verdad? Por ahí cerca del Museo de la Memoria y cerca de la gloriosa Villa Portales. Sí, claro. ¿Y el Chancho 6? Claro, el Chancho 6, sí. El Chancho 6 es más actual. Pero es verdad, sí. ¿Qué está diciendo curado, weón? ¿El Luciano iba para allá? ¿Lo tenía que llevar para la casa? No. Sí, no podía decir que es verdad o mentira porque no me acuerdo. Ya, y ahí nació. ¿Y después a qué? ¿Siempre vivió claro, en el barrio? Yo viví en la Villa Portales hasta mis 2 años. Ah, pero esa weá es muy linda, esa hasta villa, loco. Sí, yo, también tiene un peso. Es que uno de mis grandes sueños es vivir algún instante de mi vida ahí en esa villa, weá. Sí, sí. Ese es un departamento con 2 pisos. Sí, algunos. Deben ser los 2 últimos, yo creo. Yo en eso vivía yo. De hecho, para el terremoto, gracias a no sé a quién me fui de ahí, porque con el terremoto, no el de ahora, sino que los terremotos como 80 y tantos. 85. 85, eso se fue a la mierda. Por lo menos en mi departamento, donde yo estuve ahí hasta los 2 años, se cayó el segundo piso encima del primer piso y la zorra. Oiga, pero ese, si no me equivoco, fue Castillo Velasco el que hizo, el arquitecto que creó ese condominio. No tengo eso. Sí, pero él como fue dentro de lo que fue el contexto de la unidad popular y todo, claro, este rollo de una otra forma puede ser porque... relacionar las personas, él hizo una creación arquitectónica de tal forma. Era una idea comunitaria, se encontrara, claro. Se encontrara la gente, ¿cachai? Se reencontró tanto que en el 73 había gente con metralladoras disparando a los milicos para abajo, pero bueno, son cosas que pasan. Sí, pues no, los milicos son muy traidores, weón. Oiga, ¿y cuando niño que se acuerda de alguna anécdota? Yo no me acuerdo mucho de haber ido. ¿Hasta qué ahí está ahí en la puerta? A los 2 años. Ah, no alcanzaste nada. Claro, es poco, pero sí recuerdo. ¿Dónde miraste? ¿Dónde te fuiste? ¿A dónde estoy ahora en Plaza Calle Niño? Ah, bien. Sí. Ahí pero si tengo recuerdos de ¿qué recuerdos puedo? ¿Y aquí si Plaza Calle Niño? ¿Si es bacana aquí? ¿Me gusta? No, sí. No, yo tengo una tía Barría, en Arriada con Peñalolén. Ya, sí, es que es Plaza Calle, porque y Arriada con Peñalolén también son lugares que son... límites, porque de Plaza Caña de un lado para allá es Ñuñoa, de un lado para allá es Peñalolén, o sea, allá es La Reina. No, Arrieta con Peñalolén, Arrieta con toda la, weón. Arriba. Arrieta con toda la. Que ya vendría siendo sí, ya después La Reina. También es otro lugar del limítrofe, porque para un lado es Peñalolén, para otro lado es La Reina. Eso es como chistoso, porque se encuentra gente de todos lados. La gente dice, la populosa Plaza Caña. Sí, es verdad, es populosa, pero también ahora chantaron un mall, los bares de La Reina, Zabal lo hizo mierda. El Manuel Plaza está botado. Oiga, sí, el Manuel Plaza, weón, emblemático. Puta, sobre todo para la escena rocker chilena, ¿eh? Tanto para los Thrashers como para... Thrash metal, harto, junto con la sala Lautaro. Una vez le preguntaron al Pera qué opinaba y él decía, puta, fue un buen momento, pero yo creo que mucha gente perdió el oído en los recitales que hacían en Manuel Plaza. Era una weá de loco. Era como en el límite de terminando la dictadura y comenzando las llamadas transición, no sé, arreglín. Y la nueva pillería. Claro, en el límite fue esos recitales de Trash y la primera vez que tocó 2 minutos tocaron ahí. Nebu Gorriak también tocó ahí. Nebu Gorriak, sí. Bueno, está también los Chascones eran como reorganizados, estaban en el pasado Las Palmas, cambiaban discos, no, totalmente. Una de las mejores bandas, weón, Trash Metal Criminal. Sí, y el Pentagram también. El Pentagram, ¿cachai? Grandes baluartes que se crearon ahí en el Ñuñoa, el Manuel, el Manuel Plaza, sí, y Sabat barrió con todo eso. Oh, Sabat, ni un brillo ese culiao. Anda por ahí con Toa, acá. Una llegada, sí, buena, sí. Hijo del España, una vez acá. Yo creo que es peor Toa, disculpa que te lo diga, ¿por qué? Porque es traidora. Exacto. Traidora, po. Sí. Yo me la topé una vez en la feria ahí en Yungay. Ay, vota por mí, me dijo la vieja y toda la weá. Después que todo votaron por salió la vieja. Los puñalados por... Oh, la cagó, ¿eh? La cagó, weón. ¿Qué vamos a hacer con todos estos weón, eh? Puta, aferrarse a la CGT, que nos manden los partidos, que manden... Oye, pero ahora se viene Méndez allá en Valpo. ¿Ah? DJ Méndez en Valparaíso. Lo peor que puede pasar. Pero dijo que va a poner escaleras mecánicas. Puta, que ponga la weá que quiera, pero... Pero sus discursos, o sea, ya que vaya... Mejor se lo ponemos nosotros. Ya que vaya un candidato como DJ Méndez, que la weá está... Está chacreada. Oiga, Pedro, ¿por qué no se dirá usted candidato? Yo voto por usted. ¿No? El partido por la mitad. Oiga, Luciano, tengo que estar participando en talleres, algunos tallercitos por ahí, ¿no? He sido... Mira, tengo acá, por ejemplo, uno. Librería 1900. Sí, eso es como antes de Cristo, porque pasa mucho. ¿Era muy cabro? Sí, sí. No. ¿Pero qué? ¿No te gusta recordarlo? Que si no, sí me gusta recordarlo. Yo sí. Tengo que trabajarte con Joaquín Taborga. ¿Es así el nombre? Sí, así el nombre, pero es como un heterónimo. Yo ni yo sé qué significa eso, pero es un weón que va, como que va cambiando de apodo. Entonces es un weón que... ¿Un de hecho, todos dicen, Joaquín Taborga. Yo nunca más vi a Joaquín Taborga, ni... No sé a qué le suena Joaquín Taborga. ¿Y dónde queda la librería 1900, weón? La librería 1900 queda donde está el medio kilo. En el segundo piso donde hay un sushi. Me dejaste mal, igual, weón. No. Macul con Inarrazo. Ya, ok. El medio kilo es una especie de bar que la otra vez nos querían cobrar más de la cuenta más encima, pero bueno, ya no importa. ¿Qué era, weón? Así. Igual que el Chancho 6, pues, weón. Pues, no tenía esa experiencia en el Chancho 6. No puedo tirarle mierda al Chancho 6 porque no tenía esa experiencia, pero los weones del medio kilo querían cobrar una weá que yo no había pedido. Bueno, la cosa es que la 1900, en el Chancho 6 hay un segundo. No, en el medio kilo. Medio kilo, weón. Hay un segundo piso que es de sushi, no sé si lo ubica ahí. Ya, no cacho para allá, yo no. Bueno, yo subo para allá y me apuno. Sí, te entiendo. No. Pero bueno, la cosa es que en el segundo piso hay una cosa de sushi. Y antiguamente ahí estaba la librería de 1900. Que era una librería. ¿De qué año estamos hablando, Luciano? A ver, no. Pero no hay que caer tanto tú, si no soy tan viejo tampoco. No, no soy tan viejo. ¿Tenís la misma edad mía? Yo soy el 76. Sí, pues yo soy el 77. Yo voy a cambiar folio ahora a fin de año. Tú sí, tenís 89. Exactamente, sí. Estamos la misma edad. Tiene una mente matemática. ¿Le pones cualquier? No, pues si somos del mismo año, pues weón. Sí, pues hay un desfase de meses de eso. Meses, weón. Claro, sí. Bueno, lo que llega, en el segundo piso, que ahora hay un sushi, había una librería que se llamaba 1900. Tenía el libro bien bueno. Yo me acuerdo que ahí. ¿Te robaba yo? No, los compraba, así que. Ah, ya. Había un libro que siempre lo quería tener porque yo rayé con la película American Psycho. ¿Ya? ¿Cuál calle era? Y ahí América Psycho, el libro de Bret Easton Ellis. Mira, no lo cacho, weón. No, ¿qué tal? ¿Pero qué? Es ficción, obviamente, pues es una novela. Novela. Y la película la tenés. ¿Te gustan las novelas, tío? Sí, sí. ¿Porque tú ahora escribiste una? Sí, sí, me gustan mucho las novelas. ¿Complejo? ¿Escribirla? Sí, no sé si hay gente que va a decir que esto es o no es una novela, porque. O sea, no sé si tiene una linealidad de introducción, desarrollo y final. Claro. De hecho, yo trato de saber, no voy a hablar del final, pero... No, pues bueno, la cagué, para que compren. Hay mucha gente que me dice que el final es como... Todos quedan plop. Pero bueno, yo me agarré de la literatura norteamericana. Y del realismo sucio. Ya. Y los tres autores que puedo citar son en el orden desde más antiguo, que puede ser Henry Miller, Burroughs y Bukowski. Pero no... Desde la mirada mía de lo que yo he vivido. O sea, ¿qué es el realismo sucio? Mezclar la realidad con la ficción. Claro. O hacer de la vida literatura. Mira, bacán. Y por eso quise hacer una novela. Y aparte de eso, que es un lenguaje fácil. O sea, la poesía, por lo menos mi poesía, no es un lenguaje fácil. Pero y ¿cómo también... sabes que no es fácil? A lo mejor es fácil. Bueno, eso no... no ¿quién lo dice? Eso no, el lector. El autor. Pero bueno. El autor o el lector. Es que contra eso quería ir, porque siento, mira, no quiero tirar mierda a nadie. Pero yo estoy muy acostumbrado a ir a recitales de poesía. ¿Ya? Y que, no sé, invitan a 5 poetas nuevos que han publicado o que no han publicado. Y toda su poesía es coloquial. Y toda su poesía es, voy caminando, me bajé, puta la weá, me amarró la zapatilla, por la chucha, se me quedó la llave en la casa. Y así se repite. Y para mí eso no es poesía. Eso yo lo hice en una novela. ¿Este es mi poesía? Eso yo lo hice en una novela, y eso es narrativo. Por eso yo creo que lo coloquial tiene que ser narrativo. Si voy a contar historia en un poema, mejor escribo un cuento. Claro, sin juzgar a nadie. ¿Sabes que yo estoy de acuerdo contigo, Luciano, weón? Claro, pues pastelero tus pasteles, ahí hace bien la pega. Uno tiene que tener la astucia para cachar dónde crees que vaya a trabajar tus textos, po, en sí, qué género. O en qué lenguaje también. Claro, en qué lenguaje, sí, etcétera. Sí. Sí, por eso yo no me dejo de llamar poeta por haber hecho esta novela. Chico, pero si te dije en la escala casi sí, me pegaste, te dije, po, sí, porque yo antes que nada soy poeta. Pero, no sé, po, es como... Yo insisto en que lo coloquial o lo narrativo no va más por el cuento o por la narración o por la novela, por la historia. Claro, sí. Pero no como de contar una historia de lo que me pasó hace 10 minutos cuando, no sé, fui a comprar cigarro y cuento. No, pues yo te estaba esperando y llegaste tú. No, sí, claro, eso yo no lo voy a hacer poesía, lo voy a hacer una historia, ¿cachai? Pero no voy a... No, poema, no, ahí con esa mente se claro. Oiga, le propongo que vamos a escuchar música. Excelente. Y después hablamos de sus libros, porque son tres. Sí, son tres libros. Sí. Y hablamos de a poquito cada excelente, uno, leemos, sí. Nos trajo el otro, ¿no? ¿O trajo solamente la novela? Es que este lo traje como para regalarlo. ¡Ah! ¿Verdad que lo vamos a hacer un concurso? Sí, sí. Ya, amigos, atentos. Pero primero, mira, usted sabe que la tradición acá en el programa, Luciano, es que el invitado elige las canciones. Excelente. Pero lamentablemente nosotros tuvimos problemas ahora. Uh-huh. Se nos metió un virus. ¿Ah? Pero, ¿para qué andáis viendo no, pornografía el, ahí? No, el virus el del Pedro, cielo. ¿Cierto? No, se pone a ver porno al Pedro después del programa. Así que bueno, vamos. Por radio no podemos pasar porno. Muy oye, y cambiamos los temas, pero usted llegó a acuerdo ahí con él. Sí, pero igual me gustaría saber como que, en qué, cuál va ahora, como para hacer una pequeña introducción. ¿Eso? Ah, es claro, sí. ¿Le gusta también? Sí, me gusta mucho Gatillazo, Evaristo y La Polla y todo la lo que. La Polla Record, todo sí, eso. Sí, sí. De hecho, yo vi a La Polla Record cuando tocó como La Polla Record, que también fue antaño, poca gente, o sea, no poca gente, pero harta gente, fue a ver a Gatillazo esperando a ver a La Polla Record en algún momento, y serían medio frustrados porque tocaban canciones de Gatillazo, pero yo vi una o dos veces a La Polla Record en el Caupolicán y buenos recuerdos. Bien. De hecho, hay una anécdota. Cuente. Que Mauricio Tapia es un gran personaje. Yo lo puedo mandar. ¿Te la sabí? Sí, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos, con Luciano nos conocimos por un amigo en común, Mauricio, el Tafia. Dibujante, le sí, pega, sí, yo lo he visto sí. Trabajar. Diagramador de animación. Diagramador de animación, claro. De la época se gustaba con Cristiano y todo eso, rollo. Sí, sí. Y ahí conocí, él me hablaba de Astor Luciano y yo decía, ¿quién chucha es Luciano? Hasta que me acerqué a Luciano y los conocemos. Sí, los conocemos. Y hable que iba, que cuál ya, la experiencia. Mauricio no me Tafia, que estaba curado. Algo cercano. El Tafia estaba muy contento porque se había encontrado con un amigo, conocimos una vez en La Serena, vocalista de una banda de La Serena que se llama Los Reprimidos. ¿Ya? Que es como un tributo a Misfit, pero son canciones personales, pero muy influenciadas por Misfit. Wow, bueno, y se encontró con el Gillo y, puta, los buenos contentos, lo he encontrado tanto tiempo, vamos a ver el recital de La Polla Record, que wea, y se copetearon, y los pacos lo agarraron, y pasaron se pasaron al recital de La Polla Record con la entrada en la mano, en la capucha. Oh, esa wea es muy chiste, weón. No es una anécdota, es un magnífico. Bueno, entonces para el Mauricio, pues vámonos con Gatillazo y Esclavos del Siglo XXI. Allá vamos. Una casa pequeña, un amor. Es la hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está, entonces, la vida de los esclavos en el siglo XXI. Hoy estábamos conversando, antes que nos encontramos, tú me contaste que estabas trabajando. Sí, en este momento tengo un buen trabajo. No, o sea, no sé si quiero decir. ¿No me dijiste que tienes la gerencia de alguna banca? No, mi rol es meter cianuro en el vino que toman las Fuerzas Armadas con la plata de Chile. Oye, pero estábamos hablando del oficio, yo te contaba que también tuve harto. Sí. Es bacán eso. Es chistoso. ¿En qué has pasado tú? Porque estás de conserje, me dijiste. Sí, una cosa así. Guardia. O sea, no es conserje, estoy de guardia de seguridad con una wea. O sea, que en resumidas cuentas te pagan por sapo. No sé si me pagan por sapo porque no sapeo nada, sino es fome. No es fome, es entretenido porque... No, pero tenés tiempo para hacer tus cosas. Estoy en una caseta, ¿cachai? Puedo leer, puedo escuchar música. Y cuando vengan a robar, puta, me meto debajo de la sella y salgo arrancando. Entonces, ¿sí? Buen trabajo. ¿Soldado que arranca? Sí, de otra guerra, sí, sí. Yo también he pasado por alto oficio. Sí, ¿qué más? Pucha, antes de eso estaba repartiendo volantes. Ah, sí, pues el volantero. Travertía volante en... ¿De qué era? ¿Qué promocionabas? Dentista. Ah, una famosa compañía de dental que sale en Canal 5. ¿Alguien adivinará cuál es? No la voy a nombrar porque no me pagan por hacer publicidad. No, pues está igual si te pagaban por los puros volantes. Claro, me pagaban por puros volantes. Pero lo mejor de eso fue que conocí a mi esposa en ese lugar. Ah, verdad que usted sí. Y nada. Eso es muy bueno. Sí, de eso estoy muy agradecido. Saben que conocía... Luciano luce un bello anillo en su mano izquierda. Sí, un anillo del Señor de los Anillos. ¿Cuánto lleva? Metamos la farándula un poco. Farándula. No, el matrimonio no dura más de 3 o 4 meses, pero la relación va más de 3 años. Así que, ¡y le brilla el ojo, papá Chile! Si estoy consagrado... Está bien. En el amor por lo menos estoy consagrado y no es malo. O sea, nunca tan fracasado en la vida. No. Está bien, lo felicito, ¿ah? Se agradece. Y tómeselo en serio, nunca sabe por ahí, no sé si es un señor, le va a poner la máquina después de estas declaraciones. ¡Oh, Dios mío, no! Ya, vámonos, cambiemos el tema. No, otra cosa. Cambiemos el tema. Hablemos de su obra, pues. Mi obra, sí, es bien. Mi trabajo, bueno, todos me dicen mi obra, bueno, así como, ya, tu trabajo, bueno, tu libro. Sí, es mi trabajo. A veces hay amigos que me dicen, oye, pero ¿cómo me lo vaya a regalar si nos conocíamos hace tanto tiempo? Y yo le digo, puta, pero esto sí, es. Sí, vos tienen que pagar la weá. ¿A cuánto los vendí, Lucha? Lo vendo de 10 lucas, weón. Estoy caro, así como en bajo. Pero más que eso, es súper difícil conseguirlo porque no. O ir a pedirlo a la editorial o pedírmelo a mí. No sé si está distribuido en... Pero mira, no hablemos todavía de eso. Tengo aquí que el 2007 tú partiste como poeta, que estábamos hablando. Siempre, aquí, y sigo siendo poeta. Sigo siendo poeta. Con Carolínicos. Carolínicos, sí, un libro que escribí muy cabro chico. Bubedrais. Bubedrais, ¿no? Bubedrais, editores. Es una buena editorial. ¿Qué se leyó? Y Bubedrais ha publicado a gente como... No, pero te pregunto quiénes son los editores. ¿Qué persona? Una persona. ¿Quién es? Edmundo Rojas Retamal. Edmundo Rojas. No lo conozco, no lo cachaba. Es un personaje que ahora se desahució de la editorial. Bubedrais, que yo sepa, ya no. No pasa nada. No. Es como una weá como la Cáfila, así, de Valparaíso. Que también... No, Bubedrais es Bubedrais. Ha editado, bueno, es muy poderoso, sí. No es cualquier editorial. Ya, ¿y de qué habla ahí en Carolínico? Carolínico, no sé de qué hablo. O sea, hablo de amor, de desamor. Pero qué bolada, de... menos, es como un amor autodestructivo, que uno se inventa un amor para... Para hacerse... No se inventa, no se enamora. Pero... Es súper difícil de explicar. Pero ese... Carolínico está dedicado a dos Carolinas. Una... ¿Es complicado hablar del tema? No me complica. Ah, sino que me cuesta explicarlo. Ya. Una era una compañera de colegio. Ya. Que se podía hacer un típico amor, uno se enamora la Eso es como que te desveláis todo el día para decirle algo, o toda la noche, claro, para decirle algo, y el otro día no le decís ninguna hueá. Como estar llegado con la niñita Carolina, una cosa así, ¿cachai? Ok. Y después de eso, claro, ella se llamaba Carolina, y yo no quería salir de cuarto medio porque sabía que si salía no la iba a ver más. Y eso era un poco triste, pero bueno, salí y ahí me fui, la triste cambió, fue para otro lado. Y ahí llegué al ARSI, y cuando estuve en el ARSI, estudiando periodismo, no perdí el tiempo, pero no me dediqué al periodismo, me dediqué a la chupilquismo. Ah, claro, la chupilca. Y ahí conocí la radio la corta. Y ahí conocí a la Carolina, no sé si es el apellido, pero bueno, no está ni en Chile. Carolina Sánchez, que era como mi yunta. Era mi... Tu partner. Mi partner, claro. Y con ella no hubo una relación, o sea, hubo una relación de amistad, de que ella me recogía cuando yo estaba malo. Yo te recogía del suelo cuando estabas con un chicle, como chicle. Claro, y o si no, cuando estabas con la calle, te llevaba al sol y te echaba talco. Me prestaba ropa, me prestaba ropa y me cuidaba. Y yo, bien, y yo a ella también. Esa era la relación. Pero ya, bueno, obviamente yo tenía intereses creados, pero bueno, ahora la Carolina está casada y está viviendo en Inglaterra. ¿Y tú hablabas de ellas las dos? ¿Ah? ¿Como que le hacías cantos de amor a ellas? A ellas, claro, porque se dio la situación de explicarlo, de que es, para mí me cuesta, que como quedé huérfano de mi compañera, que se llamaba Carolina, y después me adoptó la Carolina Sánchez, que era del Arci, pero también se llamaba Carolina, entonces ahí como que suplí esa necesidad de, no sé si de afecto, cariño, no sé, pero de protección, que había quedado guacho, entre comillas, claro. Del colegio. Sí, sí. Interesante. Oye, y dentro de lo que es la estética del libro, yo me acuerdo que era como medio gótico, así. No sé si... el lenguaje... El diseño. ¿No? Sí, la portada la hizo Leonardo Río, claro. Un gran dibujante, sí, que ha hecho... Estudió dibujo, se fue becado a Italia, estuvo harto tiempo estudiando allá. Él no está orgulloso de esa portada, pero a mí, no sé, porque ha evolucionado, es que como... Pero es autocrítica, pues, weón, siempre pasa. Sí, pues como dibujante perfeccionista, eso está bien. Y bueno, yo le dije lo que yo quería, el dibujo que yo quería. Y él lo hizo y yo quedé súper contento. Acá. Aunque ahora con la distancia, con el Leo a veces, no sé, nos tomamos copete y decimos... Oye, es como la portada de Necrosis, ¿cachai? Así como grupo atrás, lo mismo que estábamos nosotros. Por eso te mencionaba eso. Tiene una volada así media rara. Sí, sí. ¿Cómo recordáis ese libro al 2007 ahora? Igual es el primer libro de cualquier autor. No, te estás yendo a leer las nabos. No, pero me puedo memorizar. Sí, tenías memoria. Sí. Tírate un poco de memoria, pues te atinás, ¿no? Sí. Ah, dale. Ya. Bueno, si ¿Eso es como, está separado como en un poema total, distintos libros, no, distintos poemas? Distintos poemas, pero no por capítulo. No por capítulo, okay. Es un poemario, no tiene capítulo. Esto se llama así como... No me sé el título de este poema, pero lo voy a recitar. Por no favor. Recuerdo el título. Dale nomás, vamos, Luciano. Pero ahí está haciendo una copia. Ahí sí. ¿Ahora sí? Ya. Es fácil saber que te vas sin primero presentarte. Es dulcificante... O lo que derretirte podía... en mis recuerdos. Tan fácil como doblar o quemar las cartas de un violador de la moral. Tenía cuchillos en mi conciencia, tenía cadenas de efectividad, tenía un gran vacío llamado amor. Niñita bonita, quédate solita. Los galanes de plata se encuentran encerrados en tu televisor. Y yo siempre escupo cuando hablo. Algo así. Hay otro que sé bien. Está bien, más o menos para cachar la temática, todo sí. El rollo, claro, pero está eso. Y oye, nunca me he prendido poema de memoria, weón. Sí. uno tengo uno, sí. Pero como, porque era tanto que uno lo repite, weón. Sí, yo era tanto que lo leía. Muy mortal. Y tengo otro, pero no, más después, al tiro. ¿Cómo quiere usted? Si quiere al tiro. Decime el título de poema de memoria. Porque el micrófono como punk rocker. Era una canción que era musicalizada por una banda que tenía que se llamaba Van Gutot. Y el poema se llama Revelación de la profecía. Comencé camino sin recorrer. Tuve visiones de lugares del antiguo ciclo. Mirando tu espalda reconocí tu rostro. De frente eras otra. Lo estaba haciendo bien. Solté amarras, rompí cadenas. Creé un mundo paralelo y autista. Escucha la música de las puertas del subconsciente. Soy el poeta de la desesperanza. La angustia mordió mi estómago. Bajaron criaturas abominables. Siameses degenerados, rompí la cabeza de la ley. El pasado y los evangélicos estaban hambrientos por mi muerte. He matado a Dios. Esa era mi misión. Y Judas reveló mi secreto. Descubran al antagonista del Nazareno. Descubran al antagonista del Nazareno. La locura es la excusa de mi libertad. La locura es la excusa de mi libertad. Wow, es una canción esa. No era una canción, se recitaba con música. ¿Sí? Oye, ¿y esa banda? Cuéntanos un poco. No hay mucho que contar. No hay mucho que contar, o sea... También está. ¿Pero fue así como poquito tiempo? No, hace mucho tiempo. La época del Arci también se podría decir. Como ya. Que... ¿Y qué tipo de música era? Era no era como muy clásica, pero era rock. Era rock, no cercano ni... O sea, con raíces punk, pero era rock. No, ya, era... ¿Y tú qué tocáis? No, yo cantaba. Ah, pues, ¿vos no tenés ningún instrumento? No, yo nunca he sabido tocar ningún instrumento. Ya. Lo he intentado y me terminan vendiendo los instrumentos porque, porque no los sigo intentando. Oye, después, el año 2009, con Mago, sí. Seda Profana. Seda Profana, sí, buen libro. Bueno, poesía también. Sí, poesía también. ¿Y ahí en qué hora? Más oscuro que el primero, pero más, más dark, más sensual y más sexual, yo creo. Este era como, aquí hablaba de niña impoluta, vampira y pero tú. Que también dentro del contexto de cómo sí, lo explicaste hay mucha sí, ternura, sí, po, sí, po, hay eso, sí, sí. Hay otra parada ahí. Claro, aquí hablo de, dice el amor sin tocarte, claro, y aquí en Mago Editora hay versos que son como, no sé, pues besé bajo tu espalda en el aquelar, ahí vas para otro lado, entonces, no sé, sí, sí. De hecho, Seda Profana no está dedicado a nadie, pero es un amor más carnal, si es que hay romance o amor, pero siempre son relaciones cortas en Seda Profana. Ya, ese fue el 2009. Sí, 2009. ¿Ahí fue tu acercamiento a Mago? Sí, recomendado por un antiguo amigo, y no, sí, buena experiencia con Mago, hacen buenos libros, no sé si buenas correcciones, pero hacen buenos libros. Ahí tirando el palo. Oye, y después, el 2015, Caminamos sobre el pavimento, que esa es la novela que quiere está ahora, claro que está. Oye, ¿usted nos tiene una noticia ahí, pues, con eso? Sí, yo tenía una proposición. O sea, de hecho, yo creo que... ¿Un supositorio? No ha llegado a eso todavía. No hemos experimentado por esos lados todavía. Ah, todavía no, ya. Qué bueno. Caminamos sobre el pavimento. Yo quería hacer una... Ah, bueno, también es de Mago Editores. Yo le agradezco a Mago Editores que me haya publicado. O sea, Maximiliano... No tengo buenas palabras de Maximiliano, buenas palabras de Jessica. Pero bueno, es muy difícil conseguirlo porque lo que yo tengo entendido no está en ninguna librería, aparte una que te la puedo decir, que es una señora que vende libros en el Metro Quilín. Ajá. ¿Se las dejaste tú mismo? Se las dejé yo mismo. Claro. Oye, loco, y la otra sería comprarla a la editorial, que eso es como en Merced. Aquí está la dirección. Sí, pues ahí está, pues está en Plaza Italia, a la vuelta. Plaza Italia, sí. Al ladito de la Telepizza, por ahí. Sí, es Merced número 22, oficina 403, Mago Editores, y ahí se puede comprar la librería de Mago Editores. Caminamos sobre el pavimento y muchas cosas más que tiene Mago, pero le digo... Oye, y si van, que digan que escucharon el programa y que le digan al Mac que escuchamos en calzoncillos y dieron el aviso que les bajen el 10%. ¿O no? Ya no depende de mí, pero... Si alguien llega a comprar uno, se agradece. Oye, vamos a la música, porque después seguimos hablando del libro. ¿Con qué seguimos? Oye, tenemos que cranearnos. Hoy está aquí, estamos con problemas gástricos. Y después... Tanto supositorio. Oye, Luciano, tenemos que cranearnos mientras hacemos el tema. Oye, cómo ya tengo vamos idea, a... ya tengo una idea. Ah, ¿la tenés tuya? Sí, ya, sí, la lanzamos al tiro entonces después de la canción, porque la gente... Vamos a ver si hay quórum, porque nadie... Yo quiero yo le regalo Caminamos sobre el pavimento al ser humano, persona, mujer, animal o cosa que diga cómo se llama mi libro que está en el bibliometro de Plaza Egaña. Oh, si alguien sabe eso... Oye, pero ahí dejémoslo abierto, o tú quieres regalarlo al tiro después que termine el programa, dejémoslo abierto. No, eso lo dejo a... Eso ya es la radio. Ya, ¿dónde lo dispone? Ya, porque el que sepa, que lo ponga en el muro de en calzoncillos por la plaza pública, programa radial. ¿Le parece? Si no hay quórum, tiramos algo más fácil. No, pero... pues ahí podemos hacer después... Bueno, ahí nos ponemos en contacto y por último lo tiramos a la chuña. No. Ya. No es una mujer de vida fácil, mi libro. Vamos al segundo tema, el tercero. Que era el viejo de Roca. Ya. Esta canción está musicalizada por los 8 olas y con un texto de Pablo Roca que es muy poderoso, y yo se la quiero dedicar a la CGT. Ya, pues, vamos entonces con 8 bolas. Fragmento de canto del macho anciano, viviendo del recuerdo, amamantándome del recuerdo. El recuerdo me envuelve y al retornar a la gran soledad de la adolescencia,

devorada la palabra desgarrándose, como si todos los niños hambrientos de Chile fueran mis parientes. El trágico y el dionisíaco naufragan en este enorme atado de lujuria, en angustia, y la acometida agonal se estrella la cabeza en las murallas enarboladas de sol caído. Trompetas botadas, botellas quebradas, banderas ajadas, ensangrentadas por el martirio del trabajo mal pagado. Escucho la muerte roncando por debajo del mundo, a la manera de las culebras, a la manera de las escopetas apuntándonos a la cabeza, a la manera de Dios, que no existió nunca. Cuando grande voy a ser sindicato. Ahí está entonces, amigos, el pulento Pablo de Roca. Uy, en ese sí que es ventilador, pues bueno. Sí, absolutamente. La cagó. Oiga, el programa se repite el domingo a las 14:30, Luciano Anorí. Ah, excelente. ¿Qué le parece? Ahí puede volver www.lavozdelostrabajadores.cl y puede volver a oír su bella voz. Me parece excelente, me voy a masturbar escuchándome a mí mismo. Oye, ¿te lo anoto? Sí, bueno. Pero, espera. Quiero pedirte permiso para pasar un aviso. Me ha llegado un fax. Me llegó un fax directamente de allá del otro lado de Grito. Mañana hay una cena solidaria en apoyo a los trabajadores despedidos del sindicato SEDEJ. Los echaron a los sindicales. ¿Cómo está la weá? Así estamos en este país, pues. Sí. Sábado 9 de julio, desde las 6 de la tarde, 18 horas, el lugar Hurtado Rodríguez 382, esquina Compañía. Ese es el barrio Yungay. ¿Eh? Donde estaba el Neptun, pero el Neptun hace como 2 días atrás o 3 días se quemó. Las inmobiliarias, ¿eh? Esa weá, tú cachai, sí, le pega sospechosa la weá. Es otro país ahora, Santiago, Ñuñoa, no. Entonces, como se quemó en Nighttown hace poquito, porque la génesis va a ser ahí, va a ser en Hurtado Rodríguez 382, esquina Compañía, a una cuadra de Nighttown. 3 luquitas a la entrada, e incluye porotos negros con plátano frito. ¿Qué te parece? Un buen precio. ¿Has comido porotos negros? Sí, he comido, pero como ensalada. ¿No? Ah, como... ¿plátano frito? Sí, he comido. ¿Qué tal? Exquisito. ¿Sí? ¿Puede ser dulce o salado? Hay música, poesía, danza, otros. Fotografía también. Y algo, usted no me puso si hay algo para Walt Disney, para bajar y todo eso. ¡Ay! Vino navegado, yo creo, después unos cartones. Que no hay que decirlo para que no se llene tanto de mucha. Claro, no, si decís que el copete lo weá se llena, weá. Sí. Ya, pues entonces, sábado 9 de julio de las 16 horas, todos invitados a apoyar a la cena solidaria en apoyo a trabajadores despedidos del sindicato CDE. De allá somos. Sí, buena convocatoria. Vamos entonces a hablar de su libro. Mira, ¿puedo leer un poco lo que sale atrás? Me agradaría mucho que lo leí. Dice, caminamos sobre el pavimento, es que es el nombre de tu libro, Luciano, y es de la colección Viaje al fin de la noche. Dice, narra las vivencias de Bruno, un joven descontento con la sociedad que lo rodea, en donde no encaja ni desea encajar. Empleado en un videoclub, ve pasar la monotonía de la rutina de manera agobiante, desempeñándose en una actividad mecánica y mal remunerada. Pese a ello, busca constantemente expulsar sus frustraciones en las tocatas punk, en los bares, en las calles de un Santiago que lo observa desde los márgenes. Gracias a los cruces con otros marginados, logra ir armando una vida fragmentada por las exigencias de una sociedad chilena que vive de las apariencias. Justo lo que estábamos hablando. Sí, exactamente. ¿Qué le parece? ¿Está que... ahí cómo se detalla realmente el libro? ¿Qué le pasa? ¿No, no se escucha? Suena uno nomás, pero no importa. ¿No se escucha? Ah, no. Ahí. Aló. ¿Ahí? No, ya no importa. Te puedo decir que... Pero mira, ya hay otro foro, cámbialo. Ya. Pónetela, ¿eh? ¿Me escucháis ahora? Háblate. ¿Ahora sí? Ya, dale. Mira, bueno. Le ponéis color, weón. Habla luego, weón. Mejor ponerle color que no ponerle color. Caminamos sobre el pavimento. Sí, condensa, pues. Es una pincelada de lo que es la novela. Sí, que se puede llamar novela, no sé, yo que me gustaría tener un feedback en algún momento de alguien. ¿Pero quién chucha le puso novela? ¿Tú? Sí, yo le puse novela, no, y para mí esto es una novela, pero no es como lo que dije antes, no es introducción, desarrollo y final. Es como, es guardando las proporciones, o sea, William Barr o Henry Miller también, Henry Miller, prefiero hablar. Pero ahí está la influencia. Sí, ahí está la influencia, pero Henry Miller no era lineal, ya. Henry Miller exponía situaciones, yo hago eso también. Oye, pero no por eso voy a dejar de ser novela, ¿no? ¿Cuánto no, estuviste trabajando ese libro? Mucho tiempo, porque porque no estaba convencido, porque... ¿Convencido de qué? ¿Del tema que quería hablar? ¿Cómo lo quería abordar? De que alguien lo quisiera publicar, que alguien lo quisiera editar, que alguien lo quisiera leer. Ah, incluso... ¿Pero cómo pensáis esa weá? Si uno tiene hay que tirarse a la piscina, obviamente. Pero no, tuve una buena recepción y una buena... O sea, hay dos amigos que me ayudaron mucho, que es Felipe Popelete. Ya, sí, Felipe. Y Leonardo Lara también. ¿El Leo? Sí, Leo Lara. Oye, Leo, weón, ¿quiere ayudar él? ¿Pero que tú, ese? No. Saludos para Leo Lara. Pero no me ayudaron a escribir la novela, obviamente. Pero el Leo Lara, no sé, vos tipió, ¿cachai? Uy, ¿quién es el Leo, weón? No lo vi más, weón. No, sí está, sí existe. Existe. ¿Tú lo y ves Felipe Poblete está más vivo que nunca, siempre está presentando libros. No, el Leo, sí, Felipe siempre lo veo. Sí, Felipe también, Felipe podría decir que hizo como editor porque... Como que borró lo que está de más, como cuando uno escribe un poema y hay versos que están de más. Claro, le pegó Felipe, la sacudida para que quede. Felipe podó esto y bueno, y ahora es lo que es Caminamos sobre el Pavimento, que, bueno, igual esto sirvió para que me contactara gente del siglo y me entrevistaran sobre la novela. Ah, mira. De hecho, hace un... Los compañeros. No, yo no voy a hablar de el siglo, bueno, lo único es que me han dado pelota en un semanario escrito, si yo fui a regalar también a algunos libros de poesía, no sé, a la radio Beethoven y no me dieron nada, pero... No, porque de repente como claro, bueno, como si pero no, cosa de voluntad, sí, el siglo como diario, yo creo que es mejor que exista que no exista, no sé. Claro. Oye, pues, ¿le damos unas partecitas del libro para cachar bueno, cómo va la mano ahí, pues? O sea, la página 9, que es como el primer capítulo, y es como decir página 1, porque aquí empieza el libro. Voy a leer una página y media, intentaré leer hasta aquí. Ya. A ver cuánto soporta. Vamos. He conseguido un sucio trabajo en un videoclub. 600 pesos la hora. Debo sudar cerca de una hora para tomar dos micros. ¿Qué más se puede pedir? Estamos en crisis económica. En realidad Latinoamérica siempre está en crisis económica, cada cierto tiempo, y siempre está la misma voz de la prensa que dice: esta es la peor crisis económica de los últimos 10 años. Eso dura hasta que pasan otros cochinos 10 años más y la prensa huye de nuevo. Mi novia me dejó. Pudo haber sido por los gases que se me escapaban cuando acudíamos al cine, o por la muy sencilla razón de mi no dispuesta pija al buen trabajo de toda buena pija en el momento indicado. Era una buena novia. Me preparaba tostadas con queso derretido y podía discutir sobre cuál traducción de Rimbaud era mejor. Comúnmente esas discusiones no las mantenía con minas atractivas. Más aún, casi todas las demás minas atractivas que se involucraban conmigo eran drogadictas, o las conocía en el sanatorio, o amaban revolcarse con algunas lesbianas. En este momento tengo un trabajo y no tengo ninguna buena niña a mi lado, pero es fácil acostumbrarme. Nunca duraba mucho a mi lado. Pero yo no era el único abandonado. La Casa Blanca esta mañana fue desalojado por una mínima razón. Una avioneta sobrepasó los niveles de seguridad norteamericanos y el radar muerto de pánico recomendó: americanos, abandonen la casa por Alá, hacedme caso. Y los yanquis escondieron al señor presidente en un maletín y lo tiraron al mar. Mientras tanto, en la radio declaraban sobre un comando latinoamericano terrorista que había hecho desaparecer al señor presidente. Todo fue desmentido por un credo falso de una niña mexicana que jugaba a las escondidas. No sé si sigo... Por favor, el hecho de comenzar a trabajar me deprime. El solo pensar en lo que se viene, hacer muecas y mejorar el ánimo a disímiles caras. Ellos complacidos por joderle la vida a su familia y a sus vecinos con su música sound. Ella la más alta intelectualidad con Paolo Coelho bajo la axila. Ellos pisando mis zapatillas de veinteañero y despidiéndose: gracias, mi hijo, tan dije. Agachar la cabeza, recibir la bofetada, frotar los bolsillos vacíos. Es acariciar la lamparita mágica del genio cesante o atorrante que llenará de migajas de pan tu monedero, y seguir puteando con una sonrisa en la cara, porque la cosa tiene que mejorar, va a mejorar cuando los marrones lleguen al poder, ya van a ver, con sus ojos tapados de caries para protegerse del sol. Hasta los perros ladran con más odio desde las rejas de sus jaulas. A veces los dejan pasear y dar rienda suelta a sus instintos. Mean, cagan, uno separado del otro, algunas veces sujetos con correas, otras veces fornican y alguien se queja del espectáculo, con rabia entierra sus colmillos y se mancha la alfombra de nuestra ciudad. Oh, wow. Hoy hay un dejo de ironía, humor. Sí, hay esto, ironía que no alcanza a ser ácida, es una ironía... Con humor. Con humor, sí, con humor. ¿Negro? Sí, puede ser humor negro. De hecho, arrepa la palanca. Yo cuando le una vez hablé con Armando Uribe y me dijo por mi poesía. Antes, él no conoce mi novela, no, pero él dijo, yo le dije, ¿dónde calzo yo? Y me dijo, usted mismo lo nombra ahí en sus libros. Usted, romanticismo irónico. Y, puede ser. Y fumando. Y fumando, sí. No, ojalá esté bien en este momento, no sabía nada. ¿En Forestal bien? Sí. Qué bueno. Bueno, y entonces, retiramos el concurso. ¿Y no hay quórum? Es que yo no tengo para ver aquí. Ah, tiempo, ya, ¿cachai? Ya, sí, repitamos. Por eso yo te decía que lo vemos. Ya. Y después, si alguien responde, claro, lo contactamos. Sí, sí. Si no resulta, ahí buscamos otra ingeniería o excelente. Me guío yo con la... También. Sí, no. Ah, no, el Pedro. Pedro, tenés que contestar. ¿Cuál es la pregunta? Por favor. ¿Cómo se llama mi libro? Que es, ya, una pista. Mi libro de poesía. ¡Ay! Son dos, ¿eh? Es fácil. ¿Te podrían hacer la chunta? Sí. Mi libro de poesía que está en el Bibliometro de Plaza Egaña. Ya. Así vamos a estar atentos. Yo te voy a estar comunicando. En calzoncillo por la Plaza Pública. Y programa radial. Yo estoy a punto de ir en calzoncillo, pero como hacía tanto frío, preferí que no. Pero andes con calzoncillos largos, pues, güey. Sí, por supuesto. Oye, y Luciano Noría, ahí hay un acercamiento a la Teresa Bilsmont. ¿Anuari? Totalmente, sí, no, sí, sí. Cuando me preguntan de mis referentes de poesía, yo siempre nombro a Huidobro y a Teresa Bilsmont. Son muchos más, no creo que nadie tenga uno o dos referentes, pero es con la. Y también yo con la generación del 36. De los Mandrágoras son del... Ya, sí, los reales. ¿Pero son del 36? No, no me acuerdo el año tampoco. Yo creo que son del... Yo les digo 36 por la Guerra Civil Española, debe ser del 38. La generación del 38. Con los mandragóricos, incluyendo a Miguel Serrano, que también es de la generación del 38. No con su idea política, pero es un gran escritor. ¿Y por qué no decirlo? ¿Por qué vamos a satanizar a alguien? Pero tú ves, porque el nazi era nazi. Sí, bueno. Claro. Sí. Pero así era sobrino de Huidobro. Fue... ayudó mucho a la Mandrágora, fue amigo de Héctor Barreto, que es un escritor muy desconocido, pero que existe, y que la juventud socialista... Claro, esta tiene que ver mucho con la conexión La Matanza, seguro, creo. No. Socialista de izquierda. Héctor Barreto era socialista, digo que los socialistas hace poco, por la editorial... No hace poco, hace tanto tiempo, pues la editorial... ¿Pero ya no hay socialista izquierda? ¿O? No, no hay. No, pero ellos ¿socialista sí, renovado? Ellos sí, porque estoy hablando de Héctor Barreto, estoy hablando del 38, de 36, 38, sí. Y Héctor Barreto, reeditaron unos cuentos de Héctor Barreto. ¿Ya? Por la editorial, ¿cómo se llama esta editorial? Puerto de Palos. ¿Ya? Ahí, si alguien quiere conseguir leer cuentos de Héctor Barreto, está en la editorial Puerto de Palos. Y también uno de los primeros libros de Serrano fue... Antología del verdadero cuento en Chile. Y ahí no viene. Hay un cuento de Serrano, hay un cuento de Barreto, y aparte de eso viene Braulio Arena, viene Carlos Droguet, viene muchos escritores. Un buen piño de ese tiempo. Huidobro nunca le perdonó a Serrano que no lo sumara en esa antología. Nunca se lo perdonó. Y Serrano le dijo, bueno, pero si tú no eras de mi generación, yo puse a mi generación. Y le hizo tapa a Huidobro, y era el tío más encima. Oye, se nos va volando la hora y 4 minutos quedan, Pedrito, andáis sapeando. Chigre de Quincana, después de 40 y tantos años, ¿qué le parece? Y no, nos parece que media mula ese proceso. ¿Usted confía? ¿En que se vaya en Cana? ¿Chigre? ¿En lo que él dice o en lo no, el es que de una otra forma lo sentenciaron? ¿Ya? Porque estuvo metido en lo que fue la caravana de la muerte. No, si estoy informado, Sí, está informado. Y también está informado que la Vicaría de la Solidaridad le dijo a Lago, antes que lo eligiera como comandante, que tenía yayita, y Lago igual lo... Es que bueno, no sé, Lago, la concertación, la transición, concertación-transición... No sé, pues hay mucho que... O sea, de hecho, que ahora se abracen y que estén preocupados por el asesino Jaime Guzmán, o que se agarren a besos la Bachelet con Cheire. Es una situación muy esquizofrénica. Yo creo que en un país está bien que no hay democracia. Yo creo todavía en Chile decir que democracia es muy grande, porque no puede haber democracia en un momento en que toda la dictadura está en los mismos puestos, ya desde la Constitución hacia abajo, ¿ya? Las policías... los partidos mira, ¿cómo se llama este? El Mamo Contreras y esos jóvenes, No lo digo yo, lo dijo Time, que era el huevón de Patria Nueva de Sociedad. O sea, no, nada que ver. De Patria de Libertad. Patria de Libertad. Y dijo, es importante, sí, ya que aprecen a Contreras, que aprecen a Noronha, al otro tanto, ya. Pero estos huevones eran mandados. Los criminales intelectuales se están agarrando a besos con la Concertación en el Parlamento y eso no... Es enfermo, ya. Realmente están mucho dan vueltas en la Renovación Nacional, en UDI. Están en todos lados y esa hipocresía de agarrarse a besos es asqueroso. O sea, y también Cheire, lo único que puedo decir de Cheire es que escuchamos la canción de los fiscales y yo se la dedico. Y ojalá baile cueca en la cárcel y todo eso. Oiga, Luciano, muchas gracias por aceptar la invitación, muy contento y que haya venido. Hace tiempo que no lo veía, como le dije cuando nos encontramos en la Alameda con 18. Sí. Y espero que no nos sigamos reencontrando, que no nos perdamos, compañero. Que no nos perdamos. Excelente. ¿Dije que nos perdamos? Sí. Puta, y tú crees que nos vayamos. Que no nos perdamos. Ya, ¿le excelente, parece? Sí, por supuesto. Yo... Mande saludos ahí, a quien quiera, o sí. Alguna chuchada, no sé. Saludo a Mauricio Eduardo, Tafia. Salió a Carol Cristi del Porte Duarte, mi esposa. Pero tírenle un besito, ¿por cómo saludo? No, eso queda para la intimidad. ¿No? Ya, bueno. Pero no, mucho saludo a Carol del Porte, que estaba preocupada, me llamó al celular, al citófono, y decirme la guardia de seguridad inconsciente que tengo. Me llamó al celular cuando venía en el metro para decirme la dirección, pero menos mal que yo lo había memorizado, así que no, eso. Gracias por este espacio que... ¿Hoy te decís conforme? ¿Afirmativo todo eso? ¿Puesto uno aquí? No, decía así. No, ojalá no. Después voy a terminar saludando cerrado. No. Ya. Vámonos con presente la última canción. Sí, Fiesta, una canción que nunca va a pasar de moda. La letra es muy buena, muy poderosa. Y también, bueno, yo sé que no, el vocalista fiscal no me conoce, yo tampoco lo conozco, pero yo una vez escuché una introducción que hizo sobre la canción Eugenia y tengo que decir que me emocioné. Y eso lo valoro y vamos con Fiesta. Yo aprovecho, amigos y amigas, de despedirme hasta el próximo viernes con un nuevo invitado o invitada tan interesante como el Luciano. Y nos vamos todos con Fiesta. Nuestro programa regalón en calzoncillos por la plaza pública. Nos oímos la próxima semana con un nuevo invitado y así descubrir el arte y otras cuchufletas. Nos vemos. Nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, la voz de los trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.